te puedo olvidar. Solo tú sabes amar, como me hiciste sentir, haciendo el amor esa noche sin fin. Yo no te puedo olvidar, solo tú sabes amar, como me hiciste sentir, haciendo el amor esa noche sin fin. Yo no lo puedo olvidar, como me hiciste amar en esa noche fatal, haciéndolo sin parar. Solo querías gozar de nuestro amor sin temblar, sin tu ponerte a pensar que esto se iba a acabar. Amar, como me hiciste sentir, haciendo el amor esa noche.